Y dilo cantando, ve cómo tu pulso se va acelerando. Y dilo cantando como soldado, deja de buscar el momento indicado. Y dilo cantando, ve cómo tu pulso se va acelerando. Y dilo cantando como soldado, deja de buscar el momento indicado. Yo prefiero paz a tener otro amigo falso más. Yo jamás te podría encajar cuchillo por detrás. Ojalá te des cuenta de quién te ayudará en el final. Queda tu familia y unos cuantos más y verán cómo escalas, cómo ríes al cantar. Como el niño solitario comenzó a representar. Voy a tratar que la gente ya no juzgue sin mirar, que te quieran por ser tú, no por todo lo material. Tengo en mente que me falta mucho que aprender, que en la mesa de los grandes no puedo comer, que no soy perfecto y que no todo es poder, que lo más preciado me lo dieron al nacer. Yo prefiero paz. No quiero nada más. Yo prefiero paz. No quiero nada más.